Tengo miedo de perderme o encontrarme, ya lo mismo da. A mis años los peldaños hacen daño, ya no hay vuelta atrás. Tengo lío con mi sombra y demasiadas cuentas por pagar. Tengo océano de problemas y un lugar oscuro para poder mirar el sol. Tengo sueños que murieron y otros tantos que despertarán. Demasiadas cuentas por pagar. Tengo océano de silencio y un lugar oscuro para poder mirar el sol. Pero hay algo que no tengo. Es el maldito tiempo que se va. Pero hay algo que no entiendo. Es el maldito tiempo que se va.